Porque ayer a la tardecita se agrandó la familia. Ah, ¿tuvo familia? ¿Tuvo un nene y no nos enteramos? No. No, porque con mi señora hemos agilizado, digamos, o sea, ya tenemos una práctica en tener nenes, todavía no nos salen así en un fin de semana. Tan rápido, no, claro, claro. Juan, y tienen pero, que tener un proceso de maduración. ¿Alguna sí, mascota? Obtuvimos un perrito. Pero nosotros le hicimos una cuchita y anoche, como era la primera noche, y porque teníamos ganas de dormir, le pusimos la cuchita en la pieza. Ya esta noche dormirá en la cocina y chiquito. Mañana en el patio. No está bien esto de el primer día que duerma con ustedes, el segundo en la cocina y el tercero ya lo va a echar al patio, porque eso es como... Como la droga. Los primeros días uno le demuestra que tiene una familia, que tiene una contención y después le, y después le, después, echa, y después le indica dónde es, cuál es su lugar en la familia. Claro, ubíquese. Un poco, pero un poco duro, pero al fin y al cabo es un perro, así que bueno. No, no es una persona. Dígame, cuénteme. Sí, descansada, enamorada. Sí. ¿Enamorada? ¿Encontró el amor el fin de semana? Encontré, pensé que nunca iba a llegar a esto. Sí. Esto será después tratamiento de Karina Mangrullo seguramente, pero me enamoré de Beto. ¿Qué es Beto? ¿Un ser humano? Beto es un perro. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Viste el animal que además saliste de la casa, te sigue. Sí. Volvés el famoso perro faldero, Flor, sería, a ver. Perro faldero, o sea, nos subíamos al colectivo y el perro estaba ahí abajo, ¿entendés? Estaba ahí. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Terrible, la despedida de Beto fue durísima. Soñé anoche con Beto. ¿En serio? No. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Weimaraner es la raza. ¿Qué color? Que suelen ser. Plateado. Sí, es un perro metálico, un perro. No sí, sé. Sí, es un perro cibernético. Juan, y es gris. Lo que uno nota cuando recorre estos lugares es que no hay posibilidades de que los jóvenes vuelvan, sobre todo porque no tienen un desarrollo económico en el cual... La diputada nacional del GEN, Virginia Linares. Lo que nosotros queremos es llevar los jóvenes a los pueblos. Claro. Y para eso se necesita decisión política, tampoco es tanto dinero. Yo creo que si nosotros logramos que vengan grupos de jóvenes a los pueblos del interior, donde ahora el acceso a internet ya empieza a ser posible, donde... uno puede ir mejorando las rutas, donde los accesos a los lugares de capacitación sean más posibles. Yo creo que hoy lo que los jóvenes también están cambiando, algunos de ellos, es, sueldos suntuosos por buenos sueldos con mejor calidad de vida. Bueno, yo estoy contento porque sumé una gallina de... ¿Ah, sí? Sí, no, pero es verdad esto. Una gallina de madera para poner huevos adentro. Que uno una gallina que pone huevos, pero es de madera. Claro. Todo aquel que fue a la Feria Nacional de Artesanos durante el fin de semana sabe de lo que le estoy hablando. Sí, seguro. Porque fue la gallina que revolucionó. Ahí está parte de los productos que se han vendido, supongo que para el Día de la Madre también. Si usted es madre y recibe una huevera, tiene la huevera por la cabeza. ¿Por qué? Está buenísimo regalar una portahuevos. No digo que esté mal, pero qué sé yo, algo más para la madre. Bueno, algo para ella. Y ella le gusta almacenar huevos. Bueno, pensaba hacer un kit de huevera con otras cosas, ¿no? Pero juguera. Usted lo tira tan abajo, juguera. Yogurtera. Por favor. Bueno, y un perfume adentro de la gallina. Cuando alguien me pregunta a qué sector de la izquierda pertenezco, digo que soy un atlante. De Atlántida, ¿no? Uh-huh. Pertenezco a un mundo que como la Atlántida se hundió o nunca existió. Pero había algo bueno, bello y verdadero en él. Un fantasma recorre el mundo. El dinero virtual, sobregirado e imbécil. El pan y las rosas han dejado de ser alegoría o metáfora de cosa alguna. Son objetos de consumo. Y si no hay poesía ni ilusión, consumamos actos de consumo que se consumen en el propio acto de consumir. O en todo caso, cultive cada uno su propio jardín. Prefiero octubre. Bueno, prefiero octubre usted. Prefiero octubre con K. Fíjate sí. Qué cosa loca, ¿no? Si... Octubre como el disco de Los Redondos. Exactamente, se cumplen 25 años... se cumplen 25 años del lanzamiento de octubre, el disco de Los Redondos, sí. Que en suerte de tapa de Rock and Ball, fíjense, será anticipatorio el Indio Solari, que a esa tapa le puso octubre con K. Fue muy lindo el encuentro con Beto, fueron 4 días a pura baba. ¡Beto!